Nosotros nos quedamos trabados en el pasado cuando constantemente dejamos que nuestra mente y nuestras emociones vuelen al pasado. Pero creo que nosotros tenemos una mejor perspectiva de la vida cuando aprendemos a valorar el presente y amar el futuro. Cuando uno se comienza a ilusionar con el futuro y con la relación presente, comienza a entender a la persona en lo que es. Esto le permite a uno disfrutar más su presente y disfrutar más a la otra persona en lugar de estar reflejando los temores del pasado. Hemos escuchado parte de los comentarios del programa de ayer. Bienvenido a Enfoque a la Familia. Johanny Hernández le saluda. Hoy, Stephanie Campos continúa conversando con Sixto Porras sobre diversos temas del matrimonio y la familia. Nuestro director atiende y responde algunas de las consultas que nuestros oyentes nos hacen llegar. Recordemos que nuestra familia debe ser siempre nuestra mayor prioridad. Por lo tanto, vale la pena construir al lado de ellos buenos recuerdos. Escuchemos más de este tema. Una amiga también nos pregunta, ¿cómo puedo hacer para expresar mi opinión, aunque sea diferente a la de mi esposo, y él la escuche? ¿Cómo lograrlo? Pídale un momento para charlar, para dialogar. Cuando usted quiera decir algo importante, pídale que apaguemos el televisor, el celular, la computadora, dialoguemos. No comience con el tema de primera entrada. Haga que él fije la mirada en usted, que puedan tener un contacto visual. En tercer lugar, dígale que usted quiere decirle algo importante. Posiblemente se ponga un poco inquieto, pero dígale, no, mi amor, no es nada preocupante, solamente que quiero abrirte mi corazón y quiero contarte lo que yo siento, lo que yo vivo. Ponga un fundamento en esta relación. Mi vida, yo quiero poner algo en claro. No importa que tengamos diferencias, eso no nos hace competencia, nos hace complemento. No importa que no estemos de acuerdo en todo, eso no nos hace enemigos, nos hace matrimonio. Uno de los problemas de las mujeres es que quieren que los hombres adivinen cómo se sienten, lo que quieren decir, lo que están sintiendo. Y el hombre no entiende nada de ese lenguaje. El hombre es muchas veces objetivo, entiende si se lo explican. Y muchas veces ellas suponen que él debe adivinar lo que ellas están pensando. No, dígalo, háblelo, expréselo. Si usted se expresa mejor escribiendo, escríbalo, mándele un mensaje, comience con un te amo, mi amor, eres importante para mí y quería decirte esto. Cuando estoy hablando y me interrumpes, me siento mal. Me gusta que cuando estamos hablando nos podamos escuchar. Y yo quiero pedirte también que me digas la forma en que te gusta que yo te exprese amor a la hora en que estamos conversando. De esta manera usted abre el diálogo al respecto. Nunca aborde el tema en medio de una discusión. Si ustedes abordan el tema en medio de una discusión, van a herirse. Temas importantes como estos deben abordarse en un momento tranquilo donde usted abra su corazón y le explique cómo se siente. Una mujer nos pregunta y nos dice, ¿cómo puedo hacer cuando mi pareja se comporta diferente, tanto cuando está en público como está en privado? Puede ser que le tenga miedo a usted y que toma una conducta diferente. Puede ser que él quiera ser auténtico cuando está en público, pero no sabe ser auténtico cuando está en privado o viceversa. Sería bueno que usted le pregunte, mi amor, ¿te doy miedo? ¿Sientes que te critico en público? Lo importante en esto, en este diálogo, es lograr la autenticidad, la profundidad necesaria que les permita a las personas ser auténticas. Si una persona cambia cuando está en privado y cuando está en público, hay una razón. Pregúntela, pregúntelo directamente. Si usted lo pregunta con una buena actitud, podría obtener una respuesta saludable. ¿Cuál es la persona que más le gusta? ¿La que se comporta en público de esa forma o la que se comporta en privado de esta forma? Bueno, expréselo también. Tiene que recordar que esto, para que tenga razón de ser y funcione, tiene usted que respetar profundamente la forma de ser de la otra persona. No tiene usted que sentirse avergonzada o avergonzado. Él es él o ella es ella, ¿no? Y por esto nosotros tenemos que entender que el amor tiene un fundamento y es aceptar a la otra persona tal cual es. También nos preguntan cómo puedo ayudar a mi esposo para que supere los malos hábitos. ¡Wow! Eso no es fácil. Tenemos que aprender a decir las cosas. Hay hábitos que están incorrectos. ¿Cómo decirlo? Número uno, no lo regañe. No es un niño. Es un adulto. Número dos, resalte las cosas buenas que hace y resalte los buenos hábitos que tiene. Número tres, use ejemplos comparativos para ayudarle a él a desarrollar buenos hábitos. Por ejemplo, podría ser que grita o que se va cuando están en un diálogo importante. En un momento tranquilo, dígale cómo usted se siente. En un momento donde estén dialogando sobre otras cosas, pasándola bien, exprese lo que a usted le parece le puede ayudar a él a superar un mal hábito, ¿no? Los malos hábitos en la otra persona, ¿cómo cambiarlo desde este punto de vista? Con halago, con reconocimiento, lo cual dispone nuestra forma de interpretar lo que nos van a decir. Si usted halaga, si usted reconoce, si usted valora, entonces será aceptada aquella recomendación que le está haciendo para mejorar. Hágalo desde el punto de vista de la mejora, no de la crítica. La crítica destruye, nos roba, nos resta. Pero una recomendación en un tono positivo, acompañado de un halago, tiene una mejor disposición. Nos hacen la consulta de cómo manejar la relación de la familia política si ellos pasan opinando sobre el matrimonio de una pareja. Bueno, la relación con la familia política es el primer mandamiento. Dejarán a padre y madre, se unirán a su esposa y los dos serán una sola carne, es decir, una nueva particular y diferente unidad. Pero si hay una dinámica de familia donde la familia se atreve a criticar los matrimonios de otros o los matrimonios de la familia, usted tiene que aprender a escuchar. Usted no puede cambiar la familia, pero sí puede cambiar usted. En algún momento exprésele a su cónyuge, me duele cuando la familia nos critique en público. Posiblemente su cónyuge le diga, ay, mi familia es así, pero no le des importancia. Entonces créale. No le dé importancia a las cosas que no son importantes. Hay costumbres de familia que muchas veces uno tiene que aprender a interpretarlas en la perspectiva correcta. Nos duele cuando viene de la suegra, del suegro, del cuñado, de la cuñada. Nos duele mucho y no quisiéramos que se dé. Pero yo no puedo hacer nada para cambiar la familia. O sea, la familia es así. Lo que yo sí puedo hacer es aprender a interpretar para que no me duela. Le voy a dar importancia a las cosas buenas, pero a las cosas que vienen cargadas de crítica o del deseo de destruir, no le voy a dar importancia. Esta consulta va dirigida al trabajo que se realiza en la casa y nos hacen la consulta de cómo hacer para que la pareja se involucre más. Es un buen punto. Creo que todas las esposas quieren lograr esto y esto es clave. Invítelo, no lo obligue. Dese la oportunidad de sentarse en algún momento y decir, mi amor, los dos trabajamos, tenemos estas obligaciones y al llegar a casa hay estas y estas y estas y estas tareas. ¿Qué te parece si nos las dividimos entre nosotros? Hagamos cada uno algunas tareas y nos ayudamos mutuamente. Convirtamos esto en una comunidad. Es lo que somos, una comunidad donde nos ayudamos mutuamente. No lo haga a partir del regaño o de la crítica. Si usted lo hace a partir de una propuesta donde llegan acuerdos, hay mayor disposición. Número uno. Y número dos, comenzarán a hacerlo y luego lo dejarán. Entonces hay que crear un buen hábito. Uh-huh. Es momento de volverlo a recordar, de volver a sentarnos a hablar del tema. Felicítelo cuando haga algo bueno y hágale sentir qué bien que lo hiciste. Atrévanse a estimularse el uno al otro. Si ustedes se dan esta posibilidad de animarse el uno al otro, van creando una dinámica. En una ocasión le dije a Helen, te ayudo. Y ella me dijo, no, mi amor, nos ayudamos. Porque esto es de todos. Esto es, nos ayudamos. Y cada uno va a descubrir qué cosas le gusta hacer más y debe desarrollarlo. Por lo tanto, en casa a mí me encanta lavar los platos. No cocino porque nadie comería mi comida, solo yo. Pero cuando uno descubre que la casa es de todos, que el ambiente es agradable cuando colaboramos, que yo llego a amar mi familia cuando me sacrifico por ella, entonces algo bueno ocurre. ¿Cómo lo logramos? dialogando en momentos tranquilos y llegando a acuerdos, en lugar de regañarnos, de humillarnos y de lastimarnos en esos momentos emocionales. Invitándolo en términos positivos. Felicítelo nuevamente. Cuando yo entro a partir del halago, me es más fácil conseguir de la otra persona lo que estoy buscando. Y bueno, ya para concluir con la última consulta, ¿qué hago si no recibo el apoyo que deseo por parte de mi esposo en aquellas cosas que me gustan, como estudiar, ir al gimnasio, trabajar, y pues también está siempre criticando a mi familia? Bueno, dígalo, dígaselo, me duele. Y me gustaría que no lo hiciéramos. Uno tiene que tener dignidad y uno tiene que tener valor propio. Por otro lado, uno tiene que ser uno mismo. Lo que él hace no tiene nada que ver con usted. Tiene que ver con sus complejos y con sus propios miedos. Ayúdele a descubrir dónde vienen sus miedos y sus temores a partir de hacerle ver lo bueno que es, el potencial que tiene, lo exitoso que es. Cuando usted le halaga, cuando usted le reconoce, cuando usted ve sus virtudes, cuando usted lo levanta, le es más fácil que tenga la misma actitud con nosotros. Pero nuevamente, no tiene nada que ver con usted, tiene que ver con cosas no resueltas que él tiene por dentro. ¿Cómo nosotros podemos trabajar esto? En lugar de enfocarlo en función de lo que yo quiero, enfoque el diálogo en función de cómo desarrollar en él seguridad para que tenga la confianza de que yo, como su cónyuge, tengo el derecho como ser humano de realizarme, de proyectarme y de vivir una vida plena. Posiblemente si él dice no me gusta que vaya al gimnasio, no me gusta que trabaje, este sea una persona llena de celos, llena de inseguridades, y es ahí donde vienen sus temores. Nosotros como esposos no somos cosa para pertenecer. Yo no pertenezco a mi cónyuge y no soy propiedad de ella. Yo soy una persona libre e independiente que tiene que tener dignidad, realización, proyecto de vida, que tiene que tener una vida particular, la cual unimos a partir de una relación sana donde nos respetamos y nos amamos. Esto quiere decir que usted tiene un derecho que es irrenunciable, que es el derecho de realizarse como persona, de conocerse, de amarse y de poder vivir plenamente lo que Dios ha puesto en su mano. Por lo tanto, dialóguelo. En algún momento plantéelo. Plantéelo en términos positivos, en términos de realización, en términos de su proyecto de vida. No está pidiendo permiso, está informando en una relación de respeto, pero tiene que ser a partir de que él logre trabajar sus miedos. Bueno, hemos aprendido muchísimo con todas estas respuestas en las preguntas tan interesantes que nos envían, y le invitamos para que usted también lo haga a la cuenta ayuda@enfoquealafamilia.com. Muchísimas gracias. Un privilegio, y espero en Dios que nosotros tengamos un matrimonio en donde sea agradable vivir. Dios nos ayude a construir esta relación que amamos tanto, que se llama matrimonio. Los padres de familia deben buscar fortalecer cada vez más su relación de pareja. En la medida en que lo logren, podrán así tener una familia más sólida. Construir buenos recuerdos es trabajo diario de cada miembro de la familia. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro ¿Cómo las personas exitosas piensan?, del autor John Maxwell, quien nos revela diferentes aspectos esenciales que caracterizan a las personas exitosas. Si reuniera a personas exitosas de todos los ámbitos de la vida, ¿qué tendrían en común? Esta es la lectura compacta y perfecta para el acelerado mundo de hoy. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará más información, así como artículos, videos y la tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio o las conferencias. Además, nos puede seguir por medio de Facebook y Twitter o escribirnos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.